durar media hora. Ajá, ok. Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Recuerden, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de México, aquí en Santana, California. Y bueno, nuestra invitada de hoy está muy acorde con todas las experiencias que estamos teniendo estos días con el señor Trump. No perdamos tiempo para presentarla. Karina Gutiérrez es una abogada de migración y trabaja para una organización no lucrativa que es muy comprometida con los derechos de trabajadores y de residentes aquí en Santana. De cualquier tipo de estatus migratorio, ¿verdad? Sí. Karina estudió en la Universidad de Fullerton y con doble especialidad. Ella terminó en psicología y en ciencias políticas, ¿verdad? Y después se fue a la Universidad de Golden Gate, es una escuela de leyes, en donde recibió su título de abogada, ¿sí? Ya pasó el examen de la barra, que es también un reto muy grande. Y bueno, todo esto lo ha hecho como una estudiante DACA, que es lo que más me motiva, ¿verdad?, a que nos platique de su experiencia. ¿Qué significa? Primero me gustaría que nos platicaras cuándo llegaste a Estados Unidos, de qué parte de México eres, ¿verdad? Y después, ¿qué significó para ti, primero, ser un estudiante con tantos problemas que nos dan, ¿verdad? Sí. Que les dan a los dreamers. Y después, ¿qué significa ser una profesionista en estas circunstancias? Muchas gracias por tenerme en el programa y por una introducción muy, muy linda. Entonces, para mencionar, yo nací en Jalisco, México. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 4 años de edad y desde entonces he estudiado aquí dentro de los Estados Unidos. Lamentablemente o afortunadamente, no tenía documentos durante mi educación. So, así como lo has mencionado, ser dreamer y entrar a estas ramas profesionales sí lleva sus retos y obstáculos, que igual y no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de mis padres y de mis amistades y familia. Y pues ha sido un reto en términos económicos y sociales, tener que, ahora sí que brincar barreras que salen a transcurso de la educación. Pero para concluir de qué significa o por qué es tan importante estar en donde estoy ahorita, es profesionalmente lo que me gusta es de que puedo regresar todo lo que he aprendido a mi comunidad. Claro. El que tenga la perspectiva de ser un dreamer y también de ser una profesional, especialmente en la rama de inmigración, ahorita creo que me sirve de mucho y también a la comunidad para poder entender a mis clientes como humanos y como personas de que yo misma he sido cliente y también con la perspectiva de dar un servicio legal que realmente sea útil para la comunidad. Exacto. Tú sí que sabes lo que está pasando porque lo has vivido, ¿verdad? Exactamente. Nadie te va a contar. Así ha sido. Sí. Mira, en el programa, pues, incluimos música que está relacionada un poco con lo que estamos haciendo aquí en el centro. Hemos estado anunciando que este fin de semana, este viernes, vamos a tener aquí en el centro la noche de boleros, okay, que es un evento bien tradicional. Entonces vamos a escuchar ahora música así de media romanticona. Muy bien. ¿Sí? A ver si les gusta. Vamos a empezar con Toña la Negra, Piensa en mí. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Ay, sin ti. Bueno, estábamos comentando que el tiempo se va muy rápido en el programa, así es que tratemos de combinar preguntas para ir avanzando, ¿no? Sí. Bueno, Karina, en términos de inmigración con el nuevo presidente, ¿quiénes son las personas afectadas por las nuevas regulaciones inmigratorias? Por supuesto, las gente que no tienen papeles, pero lo que me comentabas ahorita. Sí, entonces básicamente que hay tres categorías: las personas que no tienen documentación, los que tienen DACA y los que son residentes legales también pueden estar en peligro. Claro. Entonces, lo importante, podemos decir, pues, las personas indocumentadas, por supuesto, pero ¿por qué? Antes de Trump, podríamos como abogados decir qué personas estaban en prioridad de deportación y qué personas no estaban en prioridad de deportación. Por ejemplo, los que tenían récord criminal era más prioridad y los que no tenían récord eran menos prioridad. Eso ha cambiado en esta nueva administración, porque en esta nueva administración, básicamente, si no tienes documentos, eres prioridad. Eso es lo que ha dado a entender Donald Trump con sus nuevas órdenes ejecutivas, que cualquier persona que no tenga documentos está en peligro de deportación, sin importar cuántos años lleve en el país, si tiene o no tiene récord criminal. En segunda, es muy importante que la gente sepa que las personas que tienen DACA no están completamente seguros. El DACA es muy, muy fácil de obtener en comparación de otros remedios inmigratorios. Uh-huh. Entonces, es importante que las personas que tengan DACA vayan a una consulta legal también para ver qué historial inmigratorio tienen y les pueda afectar. A los residentes legales, lo más importante es que tengan mucho más cuidado ahorita, porque cualquier récord criminal que tengan puede ser posible que les llegue a afectar a poder perder su residencia o estar muy alertas. Muy bien. ¿Y qué consejo les podrías dar a las personas que son afectadas por las órdenes de inmigración del presidente Trump? Lo más importante es la preparación. So, en principio, como mencionaba, tienen que buscar una consulta legal, pero no cualquier consulta legal. Tiene que ser una consulta con un abogado que se tome el tiempo. Una consulta menos de 30 minutos no es suficiente para explicarle a un cliente por qué no califica y cuáles son sus violaciones inmigratorias. Y eso es lo más importante ahorita que la comunidad debe saber para su caso propio. En segundo, tienen que tener un plan familiar. A veces es muy difícil hablar con los hijos menores sobre estos temas tan delicados, pero en caso de alguna separación o deportación, es muy importante que tengan alguien de confianza quien se haga cargo de los niños. Alguien de confianza que sepa dónde están los documentos importantes. So, tener un plan familiar de antemano y no pensar, no me va a pasar a mí, porque esperemos que no les pase, no se los deseo a nadie, pero es importante estar preparados y obtener información directa. Los radios de programa de televisión, de la radio, los noticieros son muy importantes para agarrar el primer paso, pero no es lo suficiente porque el tiempo es muy breve. Entonces, tienen que revisar la información que están oyendo con diferentes medios y diferentes abogados. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar la siguiente selección y después nos gustaría que nos platicaras un poquito qué hacer en caso de una redada. Sí, claro, ¿okay? Que sí. Vamos a escuchar ahora Capullito de Alelí, es una clásica, con la vieja trova santanera. Santiaguera. O santiaguera, perdón. Y dice así. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien le he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto así, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Para mí, otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien le he dado mi querer. Y te juro, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor. Y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Cuchifluma na man, eres cuchifluma na man. Cuchifluma na man, eres tú, cuchifluma. Qué bien, cuchifluma na man, eres tú, cuchifluma na man. Cuchifluma na man, eres tú, cuchifluma na man. Na man. Cuchifluma na man, eres tú, cuchifluma na man. Cuchifluma na man, eres tú, cuchifluma. Oye bien, el que ve la lechuza de momento no la quiere matar, pero yo que conozco mi elemento, sola vaya, sola vaya, que va. Cuchifluma na man, eres tú, cuchifluma na man. buchi pluma na man, eres tú buchi pluma na man, buchi pluma, buchi pluma na man, eres tú buchi pluma na man, paradora na man, eres tú engañadora, abusadora. Hiciera una redada, okay. Incluso en tu casa, ¿no? Sí, pues lo principal que es general para si estás en la casa o en la calle uh-huh. es, lo principal es, regla número uno, no demostrar miedo. Entonces, ellos no saben quién tiene o no tiene documentos. Uno se asusta porque uno sabe en nuestra mente que no tenemos documentos, pero si hay una redada o algo así, si tú sigues como si... O sea, nunca hay que mentir, nunca hay que decir tengo uh-huh. documentos o soy legal. Pero si uno sigue sin miedo al transcurso que uno lleva, hay veces que los agentes de inmigración te dejan en paz porque no te ven con miedo, ven que sigues caminando, que sigues a donde vas y te dejan uh-huh. en paz. Ahora, muy importante en la casa, si tocan, no abrir la puerta por ninguna circunstancia. Usan métodos muy difíciles a veces para provocar que la gente abra la puerta. Han habido casos que mandan textos diciendo, si no abres la puerta, tus hijos están en peligro. Entonces la gente abre y se asusta y de ahí ya los agarra inmigración. Entonces no abrir la puerta en ninguna circunstancia. Ahora, aparte de no demostrar miedo, es no decir ni contestar ninguna pregunta que diga de dónde es el origen de uno. Preguntas simples, por ejemplo, ¿cuántos años llevas viviendo en los Estados Unidos? ¿A qué edad llegaste? Esas son preguntas que... Si una las contesta, les está dando evidencia que uno no es de este país. Entonces, no contestar preguntas. Si ya... ¿Pero qué haces? ¿Te quedas callado? Sí. O sea, básicamente, el primer paso que le digo a la comunidad es simplemente decir, ok, ¿cuál es tu nombre? Decir, mi nombre es Karina. ¿Me estás deteniendo o me puedo ir? Eso puede ser muy incómodo en una situación tan estresante, uh-huh. pero el simple hecho de preguntar calmadamente, ¿me estás deteniendo o me puedo ir? Y si ellos dicen, no, pues no es detención y te vas, te vas. Pero a veces no es tan simple y te van a seguir haciendo preguntas. Entonces, en ese momento es simplemente decir, ahorita no te quiero contestar ninguna pregunta y necesito contactar a un abogado. Y de ahí, en la detención, por mucha intimidación que haya, no firmar ningún documento ni contestar ninguna pregunta hasta no hablar con un abogado. Hay unas tarjetas que se llaman tarjetas rojas. Sí, sí, teníamos aquí y pues nos gustaría tener más de las que puedes mostrar debajo de la puerta si llegan. Exactamente. Para no abrir, decían, ¿no? Uh-huh. Sí, esas tarjetas rojas son importantes porque si uno no se siente con derecho de decir no quiero hablar contigo o no te quiero firmar ningún documento, el simple hecho de sacar esta tarjeta roja y dársela a la gente, están en inglés para la gente, que dice: yo tengo el derecho de permanecer callado y tengo el derecho de un abogado, entonces no te voy a contestar nada ni te voy a firmar nada hasta no hablar con un abogado. ¿Tú tienes acceso a esas tarjetas? Sí, sí, y de hecho, no sé si la puedan poner en alguna página o algo, hay una... Sí, hay una página de web donde las pueden mandar gratuitamente a organizaciones como el Centro Cultural, y son gratuitas. Es la página ilrc.org y está bajo recursos a la comunidad. Está en inglés. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Es ilrc.org. ilrc.org. Y en esa página están unas muestras que también pueden imprimir en casa o pueden buscar más información. Muy bien. Gracias. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar la siguiente melodía, que es Los Tres Caballeros, con una clásica también que seguramente vamos a escuchar este viernes aquí en el centro. Recuerden, tenemos cupo limitado, el centro no es muy grande, entonces vengan, pregunten, pasen por sus boletos, tenemos solo una donación de $10 y todo esto se va a usar para comprar nuestros muebles para nuestro próximo edificio. Los Tres Caballeros con Reloj. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Irremediable dolor, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, calle perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Como abogada, Karina, ¿qué es una de las cuestiones que más te preocupa y que te gustaría enfatizar aquí en el programa? Sí, mira, sería, me preocupa como abogada y como persona también de parte de la comunidad como indocumentada. Y eso es el fraude a nuestra comunidad de notarios y también de ciertos abogados que nos prometen cosas que no van a cumplir. Entonces, aunque yo sea abogada, siempre le digo a la comunidad, no me tienen que creer automáticamente. Los abogados a veces también no tenemos todas las respuestas. Entonces, es muy importante que cuando la comunidad hable con cualquier servicio legal, que se den cuenta que, en primero, que sea un abogado, y en segundo, que no les estén prometiendo cosas que no vayan a suceder. Entonces, uno como indocumentado tiene el deseo de que le digan a uno, hay una manera de agarrar un permiso de trabajo, o yo te arreglo los documentos. Pero no existe una pastilla mágica, y es muy difícil la ley de inmigración. Entonces, tener mucho cuidado de que cuando nos pidan dinero de antemano para representarnos en el futuro, cuestionemos eso. Claro. No dar dinero de antemano. Yo creo que ya es de sospechar que te digan, no hay problema, yo le voy a arreglar y se lo voy a dar casi 100%, ¿verdad? Exactamente. Y hay un problema porque hay personas que sí obtienen permisos de trabajo rápido, pero lamentablemente a veces esos permisos de trabajo vienen con una orden de deportación después. Sí, son mucho cuidado. Es lo que más me preocupa. Tristemente ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría que nos dejaras con un mensaje. Sí. Primero me gustaría invitarte nuevamente para que nos des las pláticas que das en los foros, sí, que claro son que con sí. más tiempo, con más información. ¿Sí? Muchas sí. gracias por haber venido. Y bueno, será la primera vez. Espero que nos sigas acompañando. Pero para finalizar, ¿qué consejo o qué te gustaría recomendar al auditorio? Pues muchas gracias en primero por tenerme en el programa y por querer seguir colaborando, y me encantaría poder dar esos forums a la comunidad o continuar haciéndolo. Para finalizar, el mensaje más importante es manténganse informados, no por lo que dice el vecino o la tele, pero por diferentes opiniones legales y forums de comunidad, y mantenernos tranquilos, listos para ejercer nuestros derechos, porque con documentos o sin documentos sí tenemos derechos. Claro que sí. Bueno, pues gracias otra vez. No, muchas gracias por tenerme. Sí, y bueno, les sigo invitando para el viernes y para que se pongan en tono, como decíamos, los dejamos con la siguiente selección. Primero, vamos a escuchar a Armando Manzanero con No sé tú. Después, Agustín Lara con Solamente una vez. Y voy para finalizar el repertorio de esta noche. De este programa vamos a escuchar a Víctor Iturbe El Pirulí con un popurrí de boleros bien clásicos y conocidos en México y por todas partes. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Que pasen un lindo semana, una linda semana. Y nos vemos el próximo martes a la misma hora aquí en Radio Sin Fronteras. ¿En el disco otra vez? Sí. En ese disco. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio

y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Despertar de aquella ilusión. unimos tu amor y mi amor. Te quiero por